porque si yo fuera tú, tú fueras yo y tú fueras él, todos seríamos una unidad. Oratres, por Bausate Radio. En mis tiempos no habían esas cosas. Thank you.